Hola pefóbicos, bienvenidos a un nuevo podcast de Análisis Parálisis. Soy Usikai. Y yo soy Nancy. En el programa de hoy vamos a analizar un juego clásico, como dijimos que íbamos a hacer. En este caso se trata de La Furia de Drácula. No es muy antiguo, pero bueno, ya tiene sus añitos. Y luego también vamos a estrenar la sección que prometimos de... los juegos que no nos han gustado. Eso es. Así que vamos a matar dos pájaros de un tiro. También tengo que comentar que, como vamos incluyendo cada vez más secciones, pues el podcast va a tener algunas secciones rotativas. Siempre en todos los programas va a haber noticias, un tema del programa, análisis y los últimos juegos probados, eso nunca va a cambiar, pero luego las demás secciones pues en algunos programas estarán y en otros no, va a ser un poco como sorpresa. Y os recuerdo cómo contactar con nosotros, podéis comentar en la entrada de la web de este podcast, podéis también mandar un email a análisisparálisisblog@gmail.com o por Twitter @apjuegos. Hola, buenas tardes. Perdonad un segundo. ¿Y tú eres? Soy la autoridad del podcasting. Voy yendo de podcast en podcast, multando la mala praxis. ¿Cómo que de podcast en podcast? Es que no entiendo nada. Sí, hoy me toca vuestro podcast. Vamos a empezar. A ver. Para empezar, en los dos primeros podcasts había muchos problemas en el audio. ¿Y? Eso hace un total de 1.000 euros. De multa. ¿Qué? Por podcast. Por lo tanto, ya van 2.000 euros. ¿Qué? Sí, señorita. Sigamos. A ver, sí, mira. Voy a ir con usted primero. Exceso de lenguaje ofensivo. No me jodas. Un total... otra más que suma ahora. Un total de 58 palabras malsonantes. A 100 euros la palabra malsonante. Hacen un total de 5.800 euros más. ¿Tiene algo que objetar? No, tú sigues y voy a pasar totalmente de tu culo. Otra palabra malsonante, culo, está mal usada, 100 euros más. Voy a pasar de tu glúteo. Mira, señorita, me está cansando. A ver, sigamos. En el último programa, señorita, llamó a Amadeo, el personaje del programa, le llamó Amador en dos ocasiones. Es que Amador, Amadeo, se parece. Por lo tanto, eso es un fallo en el récord del programa... Es un fallo en la continuidad muy grave. 500 euros por cada fallo son 1.000 euros más. Bueno, como no voy a estar aquí todo el día, voy a hacer la suma total. La multa asciende a un total de 24.500 euros. Sí, que te lo vamos a pagar si te lo has creído. Esto tendrá que ser abonado en el próximo mes o se os será retirado el podcast. Aquí tiene. Tome. Hasta luego. No lo quiero. Mira lo que hago con tu papel de mierda. Noticias. Edge publicará Guild Wars Borderlands, un juego de negociación, conquista y construcción. Puede jugar de 2 a 4 jugadores. En este juego con estética steampunk, debemos ir recogiendo diferentes recursos del mapa mientras vamos mejorando nuestra fortaleza para evitar ataques de los rivales. Es un juego de conquista que parece ser que le dan bastante importancia al rollo este de las negociaciones entre jugadores. Ya lo anunció, como viene siendo habitual, Fantasy Flight Games hace ya unos meses y ahora ya lo anunció Edge que lo sacarán en español. Y más o menos así, para resumir, lo que decía en la noticia era que pues como que puedes hacer como pactos con los demás jugadores, rollo de vamos a protegernos frente a los demás o vamos a ir a explotar tal recurso juntos y ir de la manita, pero que luego podías romper también los pactos. Pero como que le daban especial importancia a este rollo de la negociación entre jugadores y también al de ir mejorando tu fortaleza. Tiene un poco mecánicas de estas de desarrollo de civilización, que vas mejorando las cosas. Y bueno, poco más. No sé, estéticamente estaba guay, ¿no? Con figuritas de plástico. Para pintar, como siempre. Bueno, no creo, porque son de estas que son no sé cuántos miles de soldaditos pequeños que son todos iguales, ¿no? Eso es un poco rollo de pintar. Bueno, para ver en la página de Board Game Geek y ver cómo pinta la gente, porque yo pintar tanto no tengo paciencia. Y bueno, yo no he leído las reglas ni nada, de hecho no sé si están publicadas en inglés todavía, pero bueno, esperemos que no se quede en un juego de conquista más, que tenga algo especial que lo haga diferente, además de la estética. Bueno, con esto de negociación y traición tiene buena pinta, la verdad. Esto de hacer pactos y que no se respeten siempre da mucho juego. Empieza el crowdfunding para la revista física Juegos de Mesa. La idea es la de hacer una revista de 72 páginas con una separata de 6 páginas que traerá nuevos materiales para algunos juegos de mesa. Bueno, es un crowdfunding, así que como en todos los crowdfunding puedes aportar diferentes sumas de dinero y la cantidad mínima para llevarte la revista, que encima te la mandan a tu casa, son 12 euros. Luego si pagas más, pues te pueden dar materiales especiales para algunos juegos de mesa y también podrás publicitarte en el interior de la revista. Algunos de los materiales extra que se han anunciado para incluir en la revista son cartas de Guerras de Mitos y la carta de Essen de 2012 de Cosmonauts. Pero bueno, tienen también bastantes más cosas que ir desvelando. Bueno, toda esta información me la mandó Carlos por email, al email del podcast, y que me dijo si lo podía comentar por aquí, y yo pues encantado de promocionar estas iniciativas. A mí sí me hace ilusión tener una revista de juegos de mesa en papel, ¿no? Que siempre es como más cómodo para leer, sobre todo si tiene buenos artículos. Así que nada, esperamos que les vaya bien, ¿no? Bueno, pues desde aquí yo desear mucha suerte a Carlos con su iniciativa tan interesante y bueno, que aquí nosotros desde ya vamos a adquirir una revista. Sí, según avance el crowdfunding y todo esto, pues iremos comentando las novedades sobre la revista, a ver si sale adelante y todo esto. Y nada, os dejaremos el link en el blog para que entréis y le echéis un vistazo y si os gusta, pues nada, podéis pues aportar vuestro granito de arena. Confirmada la cuarta entrega del juego Dixit. Trae 84 nuevas cartas y todo apunta a que saldrá a final de año en España. Esta noticia me ha gustado muchísimo porque el Dixit, la verdad que es un juego que a mí me gusta muchísimo. Siempre tengo la oportunidad de proponerlo y siempre se echa una partidita rápida. Y bueno, no es que se queme el juego, sino que bueno, como las imágenes ya un poco cuando ya vuelven a salir, pues caemos en el error de volver a repetir un poco lo mismo, pues con cartas nuevas, pues digamos que extendemos un poco la vida del juego. Nosotros solo tenemos el Dixit Odyssey, que es este que añadía un montón de jugadores extra, y tampoco lo hemos quemado lo suficiente. O sea, de hecho no tenemos todavía las expansiones. Pero bueno, pues según juguemos y veamos que ya se va quedando un poco corto o que ya no sabemos las cartas, pues sí que las compraremos, ¿no? Las 4 de golpe. Sí, además cuando ya tienes todas, que tendrás pues como 300 cartas, ahí como que no se repite nunca nada. Además depende de cómo se junten unas con otras, pues siempre va a ser diferente, ¿no? Si tienes todo el pack ahí de cartas. Sí, luego de repente el mazo será tan grande que será luego también un rollo barajar, pero bueno, interesante. Y esta semana también ha empezado el crowdfunding de 1911 Amundsen vs. Scott. Es un juego de Pere Pau Listosella con ilustraciones de Pedro Soto. El juego ya estaba disponible en Print and Play, pero esta va a ser su versión comercial y vamos, no tiene nada que ver porque las ilustraciones son una pasada. Bueno, el juego básicamente narra la carrera que vivieron pues, estos dos personajes para llegar los primeros al Polo Sur. Y es un juego de cartas para dos jugadores. Bueno, yo ya he pagado por el juego. Bueno, hablando un poco del crowdfunding, quería destacar que es un crowdfunding muy, muy bien hecho. Yo creo que es el mejor que he visto en España. Espera. No me habías dicho que habías pagado ya el juego, ¿eh? Pues sí, porque lo merece. Ahora te explico por qué. Ya. O sea que ya tenemos el juego, ¿no? De camino. Bueno, todavía le falta un poquillo, pero sí. Lo que quería comentar es que el crowdfunding que han hecho está súper bien. Es muy, muy parecido a los que se hacen pues en Estados Unidos, en Kickstarter, los crowdfundings estos súper currados. ¿Por qué? Pues para empezar porque está muy, muy bien explicado, todo muy detallado, con imágenes de ejemplo muy buenas, con todas varias secciones separadas ahí con sus grafismos, no sé, está puesto muy bonito. Pero bueno, esto no es lo más importante. Lo más importante, por un lado, son las recompensas, que están muy originales. El juego te lo llevas por 12 euros. Con 12 euros ya te llevas el juego a recoger en varias ciudades. Si quieres que te lo envíen, no sé si era un euro más o algo así. Bueno, esta es pues eso, la básica. Luego ya, si pagabas más, pues podías desde poner el nombre que quisieras a uno de los caballos del juego o poner el nombre que quisieras también a uno de los perros del juego o que pongan tu cara a algunos de los personajes que salen por el juego. Esto es lo original. Y luego, también lo que más me ha gustado es que según van llegando a su objetivo y se sobrepasa, el objetivo creo que pedían unos 5.000 euros, pues si se pasa van añadiendo nuevas recompensas. Entre ellas hay nuevas cartas, una chapa, una nueva variante del juego que con un dado, incluso exploradores de madera para el juego. Entonces, esto es lo más original de todo. O sea, aparte de que el juego te sale por 12 euros, que supongo que luego cuando se ponga a la venta en tienda será más caro, o sea que lo vas a conseguir por menos dinero, también tienes la oportunidad de conseguir todas estas cosas exclusivas que una vez que esté el juego en la tienda no van a existir, solo va a existir para la gente que participe en el crowdfunding. Entonces yo creo que esto es como la esencia que tiene que tener un crowdfunding, ¿no? Que aparte del juego, como además estás apostando por un juego que todavía ni existe, pues que te den algún tipo de recompensa extra, que premien un poco este apoyo que estás dando un poco a ciegas, entre comillas, ¿no? Entonces, no sé, muy buen trabajo. Yo por eso, sin apenas conocer el juego, pues he aportado mis 12 euros para tener una copia porque creo que lo merece. Bueno, pues muy bien. Bienvenido sea. Fantasy Flight Games anuncia Bloodbound de 6 a 12 jugadores. Formamos parte de un clan de vampiros y nuestro objetivo es capturar al vampiro del otro clan. Es un juego sencillo de faroleo y traiciones. Es parecido al Castillo del Diablo. Y bueno, el juego no llama mucho la atención ni nada. Hemos puesto la noticia aquí un poco por poner, pero sobre todo por las ilustraciones que tiene, o bueno, entre comillas, son como fotos coloreadas encima, ¿no? Que son bastante feas, ¿no? O sea, es como de los juegos más feos que he visto en mi vida. Sí, es como me paso de Photoshop y ya no sé cómo arreglarlo, pero bueno. Sobre el juego no tengo mucha idea de cómo es. Igual es un grandísimo juego, pero es que es verdad que por los ojos no entra. Y me parecía curioso ponerla. Pues si no lo habéis visto, podéis acceder mediante el link del blog. Me parecía curioso por eso, porque Fantasy Flight Game cuida muchísimo los detalles de, o sea, gráficos y todo esto de los juegos. O sea, siempre te entran por los ojos, ¿no? Y es que este te da repelús. O sea, esto lo ves en una tienda y no sé, te sales corriendo. Porque es que solo la carátula es horrible. Y luego, ese rollo que tiene entre ilustración y foto y coloreado encima, todo súper falso, no sé. A mí no me llama nada la atención estéticamente el juego. Igual luego es un juegazo, como digo, pero es que no. La estética no tiene nada que ver con el juego que voy a comentar, pero recuerda un poco el A Touch of Evil, que era como imagen real, pero como casposo, era como feo. Es como que de buenas a primeras te lo enseñan y dices, quita eso, ¿qué es eso? Sí, pero el A Touch of Evil tenía como su encanto casposo, ¿no? Este ya, no sé, da mal rollo. Bueno, es de vampiros y a mí me gustan los vampiros, le echaremos un vistazo y si aún así las ilustraciones horrorizan mucho, pues nada. Ahí trae un token gigante de cuchillo, como enorme, así que no sé, que es como para subir el precio o algo, supongo, no sé. Ya veremos en qué queda el juego. Y para terminar, comentar que este fin de semana han tenido lugar los Edge Days en Bilbao, que se agotaron las entradas antes de empezar, ha sido todo un éxito. Y bueno, todos los asistentes, aparte de probar todas las novedades de Edge y bueno, juegos un poquito más antiguos, han disfrutado de sorteos varios al día, que eran bastante originales por lo que ponía en la web. Cada ciertas horas sorteaban entre pues todos los participantes un premio. El que lo ganaba era al azar. Lo que tenía que hacer era, creo que eran 30 segundos, ir a la tienda de Edge que tienen ahí montada y coger el juego que más le gustara. Entonces te recomendaban ahí como que fueras ya con el pensamiento de qué juego querías, ¿no? Porque no había casi tiempo, era como muy rápido ahí. Hubiera estado mejor que te dieran 30 segundos y que te llevaras todo lo que pudieras coger o algo de eso, ¿no? Como hacen a veces en tiendas como MediaMar o cosas de estas de Publi. Sí, entonces coges, haces así con todo el brazo, empujas toda la mesa y se acabó. Ya, pero por ejemplo, te coges ahí el Destin, el Zombicide, el Rune Wars, te coges como los más tochos, más caros, igual no puedes ya con más, ¿no? Coges dos juegos y ya no puedes más. Hombre, ya con el Rune Wars solo ya pesa un rato. Tienes que entrenarte antes de ir. Pero no, al final es eso, bueno, coger un juego, supongo que la gente iría a eso, ¿no? No creo que se cogieran un Érase una vez. Supongo que la gente que ganaba iría a algo más grande, ¿no? Y también decir eso, que como la semana pasada igual fui un poco duro con el rollo este del evento de Star Wars, que me pareció un poco caro para lo que era y todo esto, pues este sí que hay que darles la enhorabuena porque también eran 20 euros, pero eran 2 días de juego en el que probar todos los juegos y encima esto de los sorteos y tal, pues que es un evento que de verdad merece la pena ir. Análisis parálisis, dígame. Hola señorita, mira, soy Juan Madera Montoya. ¿Y qué tal está? Hola, buenas, Juan. Hace mucho tiempo que no sabíamos de ti. Sí, mira, señorita, es que estaba preparando esto del análisis del juego que me habíais pedido y ya por fin me he decidido, ya estoy preparado para hacerlo. Ah, sí, ¿ya tienes ahí todo preparado para comentarnos qué juego te gusta? Eso es, señorita, lo tengo aquí delante con la caja, como hacéis vosotros, porque a mí me gusta mucho esto como hacéis los análisis, entonces yo no voy a ser menos, tengo aquí ya la caja preparada y sin más dilación, si cree conveniente, señorita, antes de que empecéis con lo que es ya el grueso del programa, podía empezar yo a hacer mi análisis, si quiere. Ah, pues yo creo que sí, ¿no, Sergio? Venga, sí, Juan. Te va a llevar mucho tiempo. No, esto en un momentito lo ventilo, que ya sabéis que yo hablo muy rápido. No os preocupéis, que lo tengo todo ensayado y va a ser muy rápido. Venga, Juan. Bueno, pues en el análisis de hoy tenemos aquí el Agrícola de Uwe Rosenberg, que es un muchacho muy simpático, creo que es de la zona este de Europa, y bueno, que tiene unos juegos muy, muy famosos. Entonces, a ver, tenemos aquí delante la caja, ¿eh? Aquí. La caja pesa mucho, a ver, no sabría decirte, déjame mirar, a ver, yo creo que sobre los 2 kilos 500 gramos más o menos de caja. En la portada la tenemos principalmente en dos colores. Por arriba predomina más el naranja y por abajo es como azul, pero tirando un poco como a morado. Y bueno, la caja es rectangular, que es como cuadrado, pero como que se estira por los lados, ¿no? Eso es rectangular. Y en la caja tenemos aquí la granja, que es como el protagonista del juego, y una señorita que lleva como una especie de paella en la mano. Luego también hay una ovejita que está mirando como con cara de simpática, ¿no? Te invita como a jugar. También abajo hay un cerdito que está como triste, no sé por qué está tan triste. Igual, ya lo sé, porque es que seguramente se lo vayan a comer porque en el juego te lo puede comer luego a los animales. Y él ya lo sabe, porque los cerdos son casi como seres humanos, que son animalitos muy inteligentes. Nosotros tenemos aquí varios, tenemos al Richard y a Jacinto, que es que... Son la verdad es que son extraordinarios. Yo es que ahora me lo planteo y aunque pasara mucha hambruna no me los comería, porque es que me hacen muy buena compañía, la verdad. Ah, sí, que casi se me olvida. Arriba en la casa también hay como un gallo, pero eso yo creo que se lo han inventado porque en el juego no sale. Entonces esto te hace un poco como de falsa expectativa, porque luego el gallito este no sale. A mí eso me ha decepcionado un poco, ¿eh? Como punto negativo ya para empezar, el gallo de la caja le resta punto al juego, porque eso te están mintiendo. Bueno, arriba tenemos el cielo como que está anocheciendo, el sol está cayendo, ya estamos en el ocaso y bueno, te da un punto así como de felicidad, pero también a la vez es un poco como triste, ¿no? Es lo que a mí me evoca, pero no lo sé muy bien tampoco. ¿Qué más tenemos aquí? Voy a dar la vuelta a la caja, a ver... Uy, va, que se me sale ahí. Veamos, un segundo. Antonio, ciérrame la puerta, por favor, que estoy en medio del programa, ¿vale? Venga, gracias. Aquí detrás de la caja te explica un poco en qué consiste el juego. Esto a mí me gusta mucho leerlo porque me aclara bastante las ideas. Entonces, a ver. Esto lo voy a hacer como en el programa también. Con cada uno de los dos miembros de tu familia que al principio viven... Uf, tío, parece que tiene para rato, ¿eh? Es que se nos va a echar el tiempo encima. Yo creo que dejamos la llamada en espera y seguro que ni se entera. Bueno, pues nada, lo dejamos en espera y a ver qué pasa. Ronda. El tema del programa. Hoy vamos a hablar de decidirse por un juego. ¿Qué es lo que quiero tratar con este tema? Pues ese último paso que das antes de comprar un juego. Con este tema lo que quiero hablar un poco es, tanto Nancy como yo, cómo nos terminamos de decidir por un juego, ¿no? Pues desde que lo ves, te va llamando la atención, pues cómo decides si al final comprar ese juego o no. Parece un poco lío, pero al final es muy sencillo. Entonces, bueno, empiezo yo y luego Nancy cuenta ella cómo lo hace. No voy a hablar de todo el proceso de cómo localizas el juego y eso, porque, bueno, ya sabemos todos, o en foros, o en webs, o porque se lo has visto a alguien, o lo has visto en la tienda, bla, bla, bla, bla. Yo hablo ya del momento en el cual, pues ya has puesto los ojos en un juego, te llama la atención por alguna cosa, pues por la estética, por la temática, por las críticas de la gente y tal, y ya como que estás ahí con el gusanillo y casi decidido ir a por él. Pues lo primero que hago es entrar en la ficha de la BGG, irme a la sección de vídeos y ver dos cosas. Primero, si hay algún unboxing, porque soy un poco maniático de ver las piezas que trae exactamente el juego, cómo son y qué componentes trae. No sé, me gusta eso, tengo esa manía que lo vamos a hacer. Por eso también subo unboxing a la web. Y sobre todo, si hay alguna videoreseña, porque las reseñas escritas están guay, pero a mí me gusta verlo en movimiento con los componentes y sobre todo que me lo cuenten, porque a veces me da un poco de pereza ponerme ahí a leer sin parar. Entonces, eso es lo primero que hago siempre es eso. Normalmente siempre en la BGG vas a encontrar la videoreseña de Tom Basel, que siempre, vamos, analiza todos los juegos. Si el juego es un poco conocido, vas a encontrar su videoreseña seguro. Y con eso ya pues te vas un poco más decidiendo si es lo que te gusta o no. No tanto con su crítica, porque bueno, puedes estar de acuerdo o no, pero sí con ver si te termina de convencer cómo es el juego, las mecánicas y los componentes. Después de este paso, ya sí que me pongo un poco a buscar opiniones de la gente en español, en foros y demás, pues buscar qué opinan del juego. Y sobre todo me gusta mucho enterarme de las opiniones negativas de la gente, ¿no? De las cosas negativas que tiene el juego, porque es verdad que es muy fácil decir las cosas buenas de un juego, sobre todo si te gusta. Valoro sobre todo eso, las opiniones negativas de la gente, los peros, los contras que tiene el juego. Porque ya sabiendo eso, viendo lo que es para la gente peor de ese juego, voy a saber si eso es suficientemente malo para mí como para no comprarlo o al revés. Igual hasta me gusta, porque hay gente que igual dice, este juego no me gusta porque hay mucho puteo. O este juego no me gusta porque tiene mucho azar. Igual son cosas que a mí no me molestan tanto dependiendo del juego, ¿no? Entonces esto es algo que me gusta mucho, ver la crítica negativa. Tanto en foros como en la propia BGG, si vas a las notas que pone la gente, pues ahí le ponen la nota y muchas veces dejan un comentario de por qué le han dado esa nota, ¿no? De forma breve explican por qué le ha gustado o no ese juego. Bueno, luego teniendo en cuenta estas cosas, también le doy mucha importancia al tipo de juego que es, teniendo en cuenta con la gente con la que voy a jugar, ¿no? Con mis grupos de amigos de juego. Porque claro, no voy a comprar un juego para al final jugar en solitario o ni siquiera jugar con él. Entonces, por mucho que me guste el juego, a veces me tengo que aguantar porque pienso, es que este juego no encaja en mis grupos de juego. O este juego igual me lo compro, me gasto, pues pon que es un juego de 80 euros... Y al final es que va a estar en el armario y igual sale una vez al año. Pues eso también me echa un poco para atrás. Siempre intento comprar juegos, a no ser que sea un capricho, comprar juegos que sé que se van a utilizar, que se van a explotar. Y bueno, básicamente estos son los pasos. No tienen por qué ser justo en este orden. Bueno, lo de los vídeos de la BGG sí que lo hago siempre lo primero, pero son los pasos que sigo a la hora de terminarme de decantar por un juego o no. Tú, Nancy, ¿cómo te decantas por un juego? O sea, ¿cómo te terminas de convencer a la hora de comprar un juego? Pues yo lo que hago es seguir una serie de pasos, que tampoco es que lo tenga así en un orden muy decidido, pero son unas cosas que suelo mirar a la hora de decidirme por un juego. Siempre miras en Board Game Geek, porque siempre la gente sube millones y millones de fotos. El nivel de personalización que tiene, pues por ejemplo pintar minis o no. Si la caja en sí es bonita, porque a mí la caja es para mí muy importante, aunque a la hora de jugar no lo sea. Si la caja es muy fea, como por ejemplo el Bloodbound, pues en fin, ya sabéis lo que pienso, ¿no? Luego también si los componentes son kawaiis o si son de calidad, también para mí tiene bastante importancia, y las ilustraciones que acompañan el juego. Si la temática es interesante, porque luego aunque sea todo súper bonito, pero la temática no me interesa, pues como que me va a dar un poco igual. Si la mecánica es divertida, que esto es mucho mejor. Y también si hay interacción entre jugadores, que para mí es bastante importante, porque como he dicho, bueno, como no soy muy Eurogamer y en los Eurogames normalmente casi no hay interacción entre jugadores, pues este punto me interesa mucho. Y por último, bueno, pues el precio, ¿no? Como dependiendo un poco del valor, si es alto o medio, pues te decides un poco más rápido o no. Y bueno, y por último, Sergio, que siempre está con, mira el vídeo, no sé qué, que seguro que te va a gustar, porque esto tal y porque esto cual, y me enseña más imágenes, y me crea mucho hype, y al final digo, venga, va, pues me lo has vendido, compro. Bueno, lo de todos esos pasos está bien, pero la verdad es que al final terminamos comprando todo tipo de juegos que no cumplen todas esas condiciones, ¿no? Sobre todo para mí, cuando es kawaii ya es motivo suficiente. Claro, es lo que digo, que está muy bien tener todos estos pasos a seguir y tal, pero luego al final, pues mira, ejemplos, el Twilight Imperium que tengo ahí en el armario sin estrenar, que bueno, no cumple una de las cosas básicas que he dicho, que es que tenga rejugabilidad y que lo voy a sacar bastante a mesa, ¿no? Lo tengo en el armario ya casi hace medio año así, y todavía no ha visto mesa y vamos, tiene para rato, yo creo. Y no es el único juego. Sí, ya lo hemos hablado más veces, que si el República de Roma, que si... No sé, hay varios... No lo voy a decir porque seguro que los oyentes nos critican de no jugar esos juegazos, pero es lo que hay, que a veces da un poco de pereza y siempre sacas lo facilito. Y yo, por ejemplo, así el ejemplo más reciente, el Dungeon Explore, que bueno, es kawaii, la caja es bonita, las ilustraciones también, la temática parece interesante, pero la mecánica no sé yo si es muy divertida. Ya, y que... A ver cuándo te lo lees para que juguemos, ¿no? Uf, ya sabes aquí quién es el que se lee las reglas. Pues ese te puedo asegurar que no me lo voy a leer, así que te va a tocar a ti. Pues ya sabes que ya me has mal acostumbrado y yo nunca leo un manual. La conclusión es que al final, por muchos filtros que pases para terminar decidiéndote por un juego, al final no elegimos muy bien o nos dejamos llevar por un poco el hype y compramos cosas que al final no cumplen lo que queríamos. Así que este tema del programa no tiene mucho sentido. Somos poco exigentes, somos demasiado jugones, somos muy viciados y nos gusta comprar y coleccionar. Bueno, yo poco exigente no, lo demás estoy de acuerdo. Bueno, vale, tú eres súper guay. Tipo de jugador. El filiador. Nunca quiere jugar a juegos largos. En cuanto le presentas un juego nuevo, te pregunta la duración para quejarse si dura más de una hora. En cambio, se puede pasar 4 horas jugando a juegos de dar palmas y hacer el mono. Este es el típico jugador que, bueno, para eventos masivos está gracioso, ¿no? Porque le encanta hacer el tonto y tal. Pero luego para juegos serios, pues es un engorro porque empieza a quejarse, te boicotea la partida, te intenta sacar siempre a toda costa todos los juegos que él ya se sabe de memoria, el Time's Up, no hay ningún personaje que no se sepa. Es un poco rollo contar con él para los juegos, la verdad. Sí, esta gente no es que sea jugadores ocasionales o que sean no jugones, no, todo lo contrario. Es gente que le gusta, pues eso, jugar a cosas más chorras, a chorrijuegos. Por ejemplo, la sensación de los filiadores este año ha sido la polilla tramposa. Era como que todo el rato polilla, vamos a jugar a la polilla. Entonces, está guay un rato, ¿no? Pues entre juegos grandes jugar a juegos de estos, por lo menos desde mi punto de vista, que tampoco estoy diciendo que no se pueda ser así, pero yo estos juegos los veo más así, ¿no? O eso, o cuando tienes solo un rato, o cuando estás un poco más rollo festivo, ¿no? Que no quieres ponerte con un juego serio, que estás un poco jugando, pues eso, juegos chorras. Pero cuando haces una quedada en condiciones para jugar a juegos de mesa y te vienen pues esta gente que les gusta solo jugar estos juegos, pues yo lo que siento al acabar la jornada y haber jugado solo estos juegos es como, me siento un poco como que no ha merecido la pena la quedada, como que me hubiera gustado jugar algo más grande, aprovechar uno de esos juegos grandes que tenemos y sobre todo el rollo ese de no, ese juego no que dura mucho, 2 horas, pero ¿qué dices? ¿Cómo voy a jugar? ¿Qué rollo? No sé qué. Y luego al final te tiras 5 horas, pues eso, jugando a Time's Up, a Ritmo y Bola, a Jungle Speed, pues eso, a chorrijuegos, ¿no? Y al final te has tirado pues el mismo número de horas o más jugando esos juegos que, en mi opinión, a mí personalmente me llenan menos. Sí, es... bueno, a mí me gustan los fillers, me gustan bastante, me gusta bastante hacer el tonto, el chorro, el gilipollas... Pero la verdad que la satisfacción que te da después de jugar una partidaca, esta no te la da ningún filler. Sí, aunque también depende de las copas que lleves encima, ¿eh? Porque una danza del huevo a tiempo también... El orgulloso ganador. No solo gana, sino que encima se regodea en la victoria. Ni se te ocurra decirle que podrías haberle ganado si hubieras hecho algún cambio en tu estrategia. Tenía un plan B y te habría destrozado de todos modos. Este jugador pues molesta también dependiendo de cómo seas tú a la hora de perder, ¿no? Porque hay gente que es peor perdedora que otros, entonces pues si te molesta perder y encima el otro te lo está restregando ahí, que está bien alegrarse de haber ganado, claro, pues cómo no. Pero claro, ya cuando se exagera demasiado, ya se cruza una línea, ¿no?, de celebrar demasiado la victoria, pues igual hay a ciertos jugadores que les puede molestar, ¿no? Y es este tipo de jugador el cual pues está tan feliz y tan orgulloso de haber ganado, no sabemos si de verdad o para fastidiar a los demás, que no para decirlo, de hecho incluso ya se acabó la partida hace rato y te la recuerda, que gané por esto, tal, Y luego están estos que encima les dices, ya, es que cometí un error porque hice esto mal, y te dicen, no, pero pues yo tenía este as en la manga, entonces aunque hubieras hecho eso te hubiera ganado igual. ¿Sabes? Que está muy orgulloso de la victoria, se siente que es el mejor y el puto amo. Esta gente también coincide, además de que se recochinea en la victoria y todo te reniega de todo, de toda posibilidad de que hubieras podido tener una oportunidad de ganar. Es que además esta gente suele ser muy mala perdedora cuando pierden. Entonces es un poco el contraste, ¿no? Es como, mira cómo se porta cuando pierde y mira cómo se porta cuando gana. Es que dan ganas de matarlos. Yo no soy mucho de celebrar las victorias. Pues me hacen ilusión, claro. Pero no me vuelvo loco. Aunque, claro, eso también depende del momento y del juego, ¿no? Porque, por poner un ejemplo de algún juego que no hemos analizado... el Galáctica, por ejemplo. Pues una victoria in extremis, ¿no? Que al final ganas, pensabas que estaba todo perdido, al final ganas ahí en una última tirada o una última carta, pues como que te pones muy contento y empiezas ahí a chocar con todos los de tu equipo y los celebras igual más de lo normal por eso, porque ha sido muy tenso y el final ha sido muy emocionante y entonces pues de verdad sientes esa victoria y lo flipas, ¿no? Pero no soy de esos de después de ganar seguir diciendo toma, jódete, que has perdido, porque yo eso los he visto y yo que tampoco soy de picarme mucho al perder, soy un poco en los dos aspectos normalito, pues ha habido veces que alguno me ha empezado a decir eso como toma y has que te he machacado tal y al principio como te da igual, pero ya si sigue como que te empieza un poco a molestar ya, que dices oye tío, párate ya, que sí que está gracioso, pero es que ya me estás cansando con la mierda esta. Es que además lo celebran en todos los juegos, les da igual un Time's Up, que un Furia del Drácula, que un Galáctica, o sea, le da igual. La cosa es celebrar y humillar al que ha perdido. Diccionario lúdico. Dungeon Crawler. Del inglés dungeon, mazmorra y crawl, avanzar despacio. Juego en el que diversos personajes de corte fantástico o futurista se adentran en una mazmorra o lugar de similares características para cumplir una misión, sorteando trampas, recolectando tesoros y enfrentándose a criaturas monstruosas que el resto de los jugadores o alguno de ellos en particular, llamado Master, Maestro u Overlord, van poniendo en su camino, descubriéndose el terreno de juego a medida que los personajes penetran en él. Bueno, hablando de Dungeon Crawler, seguro que a todos os viene a la cabeza pues el clásico básico de este género, que es el HeroQuest, ¿no? Que hemos jugado todos en nuestra infancia, o casi todos, y es como el típico Dungeon Crawler, ¿no? Es un juego en el cual, pues eso, hay uno que va a hacer de malo, los demás cada uno llevamos a un muñequito, a nuestro personaje, y vamos avanzando en la mazmorra. Mientras avanzamos, vamos descubriendo cosas nuevas, o sea que en un principio no las vemos, según avanzamos puertas y demás, van saliendo los monstruos, los tesoros, vamos consiguiendo equipo hasta llegar pues a un final que, bueno, normalmente suele ser un bicho gigante o un super boss que nos lo cargamos y somos todos muy felices. Más exponentes de este género, pues ahora mismo el Descent, del que hemos hablado un montón de veces, o el Claustrofobia, por ejemplo, que es de dos jugadores. Sí, lo gracioso de este género es eso, que siempre los juegos son cooperativos, varios jugadores entre ellos siendo los buenos y luego un malo, ¿no? Uno que es el enemigo. Yo creo, no sé, no me suena ningún juego. Bueno, sí, me suena el Dungeon Run, que ese es como un poco diferente, que no hay ninguno que sea el malo, que los malos aparecen por ahí y se mueven según las cartas. O todos estos que han sacado de Dungeons and Dragons también, que son juegos puramente cooperativos, no hay un malo. Siempre cooperamos entre nosotros y los malos se mueven con un motor de cartas, van haciendo sus cositas y tal. Pero bueno, lo clásico es eso, que alguno de nosotros lleve a los malos. ¿A ti qué te parecen estos juegos, los Dungeon Crawler? ¿Te molan? Me mola mazo, colega, y son la hostia para fliparlo. Y sí, sí, siendo jugadora plastiquera y temática, o sea... ¿De palo? Porque luego te gustan los Eurogames, sí. Vale, me gustan todo, ¿vale? Y no, todo lo que sea mazmorra, tesoros, farmear, experiencia, nivel, enanos matatrolls, todo esto sí, me encanta. Compro. Yo pensé que me gustaban mucho, pero luego al final creo que no me gustan tanto todos. Sí, hay algunos que me gustan mucho, pero en general, porque por ejemplo, el Dungeon Run lo pillé y me decepcionó un montón. Y sobre todo lo que me pasó con el HeroQuest, que bueno, claro, es un juego que ha envejecido, ¿no? Estuve como loco detrás de un HeroQuest y al final conseguí uno en buen estado y tal, y al jugarlo pues como que que lo recordaba mejor, ¿no? No digo que sea un mal juego, pero como que no ha envejecido tan bien como esperaba. Aunque hay por ahí algunas reglas adaptadas a los tiempos de ahora que creo que mejoran bastante el juego. Ahora, pues, estamos acostumbrados a otro tipo de reglas y esto de tirar dados para movernos y todo el rollo HeroQuest, pues como que igual se ha quedado un poco anticuado. Pero eso, que en general al final no soy muy de Dungeon Crawler. El Descent sí que me gusta bastante el juego, pero que no es mi género de juegos favoritos, vamos. A mí sí, me encanta, me gusta. Hola, buenas tardes. Hombre Escorpión Rojo, ¿qué tal con Amadeo? Vengo a hablar justamente de Amadeo. ¿Y qué quieres contar? Yo jamás, jamás, nunca estaría con Freaky de mierda, micropene, cacahuete. Vale, para, a ver, que me he perdido. ¿A quién te refieres? Amadeo, Freaky de mierda, madera, cacahuete, micropene. Yo jamás, jamás, jamás me gustaría un hombre así. Pero si el otro día diste a entender eso, que te estaba enseñando juegos y que te gustaba, ¿no? No, solo era una prueba para saber si Darkdoom se ponía furioso. ¿Pero una prueba? No lo entiendo. Quería probar solo si Darkdoom es hombre de verdad, copia grande. Ah, que era toda una prueba para ver si se enfadaba. Pero bueno, ¿pero cómo le metes estos sustos al pobre que está coladito por ti? Solo prueba, nada más. Yo jamás, jamás jugaría a juego de madera de mierda sin orcos ni dragones. Mucho menos con Freaky de mierda con lenteja guisante micro... Adiós. Juegos que... ¡No! ...nos han gustado. Y hoy estrenamos sección, la sección que más votasteis en la encuesta de... Bueno, de qué secciones queríais que incluyéramos antes. Así que estamos aquí con la nueva sección, juegos que... ¡No! ...nos han gustado. Voy a explicar un poco en qué consiste la sección. Pues nada, vamos a hacer un análisis pequeño, porque claro, no vamos a ponernos a hacer un análisis largo como hacemos con el juego de cada semana. No nos vamos a tirar hablando media hora de un juego que no nos ha gustado porque se nos van a acabar los adjetivos negativos hacia el juego y vamos a acabar cansados. Entonces va a ser un pequeño análisis del juego, más o menos cómo se juega y cómo es el juego, y luego decir por qué no nos ha gustado. Como va a ser breve, lo que vamos a hacer es que cada uno de nosotros va a hablar de uno de los juegos que no les ha gustado. Así que esta semana tenemos dos, uno propuesto por cada uno. Pues nada, vamos a empezar. ¿Quién empieza? A ver. Empieza tú, Sergio. Vale, pues a ver, empiezo yo. Por decir que estos juegos no nos han gustado no significa que sean malos o que los consideremos malos, etcétera, etcétera. Porque claro, luego me conozco lo que va a pasar, que es, este juego no me ha gustado. Y luego pondrá alguien en el blog, pero es porque no sabes jugar, pero es que no lo entendiste bien, no es, es que en realidad es muy bueno. No, sí, a ver, que el juego puede ser muy bueno y tal, pero que no nos ha gustado a nosotros personalmente. Igual el juego es una maravilla. Y bueno, yo os voy a hablar del juego que... ¡No! Me ha gustado, que es el A Touch of Evil. Evil, evil, evil. Vale, este juego seguro que lo habéis visto por ahí o algún otro juego de esta misma compañía, que es el juego este que tiene la carátula con gente muy fea disfrazada, ¿no? Y un Nosferatu que da mucho miedo. Vale, el juego, voy a empezar hablando un poco de los componentes, no lo tenemos delante porque ya no existe en nuestra ludoteca. El juego trae unos componentes muy muy buenos, de los mejores que he visto, con unas cartas brutales, con una calidad buenísima, al tacto y súper duras y muy buenas cartas, figuras muy detalladas, tokens hasta aburrirte de todos los tipos y colores, un tablero muy bonito, el manual muy bien explicado, muy bien maquetado con ejemplos buenos y fotos y de todo. Viene incluso una banda sonora horrible, pero que se agradece el gesto de traer la banda sonora MIDI esa que no aguante ni una canción. Vale, o sea, lo que quiero decir, de componentes el juego es brutal. O sea, es de los mejores juegos en cuanto a componentes, juegos temáticos que he visto, de calidad de componentes. ¿Qué le pasa a este juego? Pues a ver, lo primero es que el juego solo está en inglés, le conseguía muy buen precio, nuevo, en una tienda online y fui a por él porque era un juego que la verdad es que me apetecía un montón por lo que había leído de él. Y además tenía muy buena pinta. Entonces, nada, al comprarlo me di cuenta que ese juego necesitaba urgentemente ser tradumaquetado porque tenía mucho texto y pues en alguno de los grupos con los que juego no se les da muy muy bien el inglés o se estresan un poco si tienen mucho inglés. Entonces, nada, hicimos la labor faraónica de tradumaquetar todo el juego con las etiquetas que había traducidas en la BSK. Y nada, llevó un montón de tiempo, pero al final pues pusimos papel pegatina en todas las cartas, en los tableritos y todo, y pudimos jugar en español. A ver, quiero decir que este juego he jugado dos partidas, que la verdad es que no son muchas. Normalmente, para tomar un veredicto sobre un juego, me gusta jugarlo más. Pero bueno, este juego es tan temático y que te queda muy claro al jugarlo si te va a gustar o no, que no hay que darle más vueltas. Pero sí que es verdad que, a ver, que normalmente igual hay que jugar más para dar una opinión sobre un juego o un veredicto. Sobre todo porque, ya un poco a modo off topic, tú muchas veces lo que te pasa, por ejemplo, al ver una película es que pues igual no estás en el momento justo, en el sitio justo para verla y no te gusta y luego la vuelves a ver y te encanta, ¿no? Eso suele pasar. Pues con los juegos es peor aún, porque aparte de eso, de igual empezar a jugar muy tarde o en un sitio que no te apetece jugar, luego también hay que tener en cuenta cómo se dé la partida, que puede darse de mil formas diferentes, con quién la juegas, o sea que tiene un montón de factores extra para hacer que igual no te guste por todo eso, pero que igual luego en otra partida te encanta el juego. Pero vamos, que con dos partidas me quedó bastante claro. A ver, el juego básicamente es un juego de ir petando a tu personaje para cargarte a un villano. Son villanos típicos de película. Estaba pues el jinete sin cabeza, hombre lobo, un vampiro. Esos son los malos malísimos. Entonces cada uno tenemos un personaje, estamos en un pueblo y vamos visitando las diferentes zonas del pueblo, nos vamos moviendo tirando dados, vamos visitando las diferentes zonas equipándonos. Pues había un bosque, una iglesia, un castillo abandonado. Entonces en cada una de las zonas robas de un mazo específico de cartas que te van a dar también un tipo específico de ítems y también vas enfrentándote a monstruos. Entonces esto va haciendo que tu personaje vaya mejorando, cada vez tenga más aguante, tenga más fuerza, tenga más poderes, pues le suba la agilidad, pues todas estas estadísticas típicas de estos juegos. Entonces nada, cuando uno ya está decidido que puede ir a por el monstruo, pues compra una carta de guarida del monstruo y va a ella y se intenta enfrentar a él y si te lo cargas, pues ganas. El juego también tenía varios modos. Tenía un modo cooperativo, que era todos contra el monstruo. Uno semi-cooperativo, que es solo el que mate al monstruo ganaba. Entonces ahí como puteo, pero bueno, solo al final. Y no sé si tenía algún otro modo, no me acuerdo. Bueno, son los que probé yo. El juego, pues eso, promete mucho, además como he dicho está muy bien de componentes y tal. ¿Cuál era el problema? Pues que al final te tirabas 3 horas leyendo cartas y cartas y cartas para pues que tenía muy poco interés lo que leías. El texto de ambientación y lo que pasaba era una chorrada, o sea, no te entretenía, no era interesante. Y era pues eso, primero los entreturnos eran súper largos, que es algo que a mí me desespera, y luego también pues eso, que se basa eso todo el rato en robar cartas y ver a quién te enfrentas o qué ítem nuevo consigues. Y se me hizo, las partidas se me hicieron muy repetitivas. Con los dos grupos con los que jugué tampoco les hizo mucha ilusión el juego, la verdad. Ni fu ni fa. O sea, la primera partida más o menos bien y la segunda no le gustó a nadie, yo creo. Y al final fue un poco rollo sabotaje también. Entonces, para mí el juego fue un fracaso. O sea, no me lleno las expectativas que tenía, ¿no?, del juego. O sea, para mí prometía muchísimo y al final en lo que se quedó pues no fue suficiente. Entonces, nada, como no me terminó de convencer y aparte, como no iba a haber mesa porque no iba a poder jugar con nadie y tampoco me interesaba, la verdad, pues lo terminé cambiando por un Dungeon Pet que está ahí para estrenar todavía y que seguro que me va a dar más diversión. Espero, que igual acaba también en esta sección. Entonces, este es mi primer juego que no me ha gustado y pues eso, por esos motivos, entre turnos largos, se me hacía repetitivo y no me interesaba, no me terminó de interesar cómo se desarrollaban las partidas. ¿A ti este qué te pareció, Nancy? Bueno, a mí no me pareció del todo mal, como tú has dicho, lo que pasa que claro, no te deja este gusto de qué bien me lo he pasado. Por eso mismo de que dura muchísimo, al final se hace un poco repetitivo con levanta una carta, lee, levanta una carta, lee. Y bueno, no era muy interesante. Bueno, había una cosa un poco interesante que era que los malos como que se convertían dependiendo el qué cartas habías puesto. Y bueno, esto estaba gracioso. Sí, pero los habitantes del pueblo tenían una carta, un secreto que podía ser bueno o malo. Y entonces, si tenían un secreto malo, pues al final se podían unir al monstruo y pegarte con el monstruo. Era como un poco el tema este de exploración, ¿no? Sí. Que tenías que explorar un poco el pueblo, pero que luego al final a mí tampoco me parecía muy bien cómo estaba resuelto. Estaba original, pero al final a mí no me convencía. Era, bueno, sí, era repetitivo y tampoco era muy dinámico. Entonces, bueno, pues ahí está. A mí no me dio nada de pena deshacerme de él tampoco, la verdad. Bueno, y a ver, ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu juego que no te ha gustado? Pues yo voy a comentar el Hands Up, Es un filler que va de tener dislexia o no, porque tú levantas una carta y todos los jugadores de la mesa tienen que hacer ese mismo gesto con las manos. Entonces puede ser pues el rollo mariposa, o de repente una mano para arriba y otra para abajo, o de repente el gesto de ok. Y si de repente tú te equivocas, pues te coges las cartas. ¿Qué pasa? Que es un juego que es chorra, es divertido y hay mucha confusión porque vas como un poco contrarreloj. Pero es que no me pareció divertido, o sea, no me pareció divertido hacer el tonto con las manos, o sea, me producía más satisfacción ritmo y bola que poner los dedos en su posición, no sé, es como que no me hacía mucha gracia. Vale, y ahora es cuando dices la verdad, que es porque no te gustaba en realidad ese juego. ¿Qué? Porque no dabas ni una. Bueno, no daba ni una, pero es que con, por ejemplo, el Jungle Speed tampoco daba ni una. Bueno, es que ese tampoco me ha gustado. Pues eso. Pero... Que tenías graves problemas de dislexia. Es que en el juego a veces aparece una posición como que no se puede hacer. En plan, pues como si fueran dos manos derecha, por ejemplo. Salen dos manos haciendo un gesto que solo podrías hacerlo si tuvieras dos manos derechas, por la posición de los dedos. Entonces en ese momento creo que no había que hacer nada, ¿no? Y si lo intentabas te llevabas la carta, creo que era, sí, ¿no? Sí, que... sí, sí. Entonces te hace esas confusiones, o de repente tienes las manos como súper entrelazadas el dibujo y dices, Dios, ¿esto se puede hacer o no? Y te tiras ahí un rato como a ver si me sale, y ya todos han acabado y tú sigues a ver. Entonces a Nancy le ha pasado un poco ese rollo y no la gustó por eso. No, pero no porque fuera un poco manca en ese aspecto de no saber poner la posición de las manos, sino que el rollo esto de estar 8 horas poniendo la mano en la posición que indica la carta no me parecía divertido. Es como... tampoco es ridículo, es como no me lo estoy pasando bien, o sea, ¿qué estoy haciendo poniendo las manos así? No era una experiencia de juego agradable. ¿A ti te gustó mucho o qué? A ver, a mí los super chorri juegos estos no me encantan, si no es con unas copas de más, pero que al final voy a parecer un borracho, no es algo que haga habitualmente, pero es verdad que estos juegos tienes que estar un poco contentillo para disfrutarlos, pero me pareció gracioso sin más, o sea, no sé, no creo que jugaría mucho más, pero igual si surge el momento, pues sí. No sé, un filler de hacer el tonto más. Pues a mí no me ha gustado. ¡No me ha gustado nada! Análisis. Desde hace casi un año, tus compañeros y tú habéis estado acechando a vuestra presa, de ciudad en ciudad por todo el continente, hallando por doquier rastros de su maldad. Os habéis enfrentado a una multitud de horrores que la bestia ha ido dejando a su paso: lobos, espías, asesinos, nubes de murciélagos, plagas de ratas y cosas aún peores. Sin embargo, Drácula siempre ha conseguido eludiros, hasta ahora. Podéis ver su carruaje negro frente a vosotros, huyendo por la carretera, pero el sol ya se oculta en el horizonte. Si no os apresuráis, la noche caerá y el malvado conde se os volverá a escurrir de entre las manos. La Furia de Drácula es un juego original de 1987. Lo publicó Games Workshop, pero nosotros vamos a hablar del remake del mismo autor que publicó Devir en España en el 2008. Es un juego de 2 a 5 jugadores con una duración aproximada de unos 180 minutos. El autor original es Stephen Hunt, y para esta nueva versión le ha ayudado Kevin Wilson. Es uno de los currantes de Fantasy Flight Games. Que está en todos los juegos metido. Y bueno, pues eso, el juego, eso, el original es de los 80. Y este es como una reedición que sacó Fantasy Flight Games. Y exactamente no sé qué cambió. Bueno, si veis imágenes en la BGG veréis que ha cambiado un montón de cosas. El tablero, caja y componentes, todo ha cambiado. En cuanto a las reglas, no sé si han cambiado mucho. Supongo que también se hayan adaptado un poco a los tiempos. Y bueno, esta es la versión que sacó Devir en 2008 y que lleva ya varios años descatalogada. O sea, es un juego bastante difícil de conseguir hoy en día. Así que si os mola la reseña y queréis jugarlo, siento si no lo podéis conseguir. Pero bueno, seguro que si buscáis un poco lo encontráis por ahí. Y eso, y como dijimos que íbamos a empezar a analizar también de vez en cuando juegos un poquito más antiguos, pues aquí tenemos uno de hace un montón de años, para analizarlo. A ver, empezamos como siempre. La caja, caja típica de juego, sin más misterio. A ver, la caja a mí me llama la atención, la ilustración está súper guay, que sale ahí Drácula en el carruaje huyendo, como hemos leído antes en el texto. Bueno, la furia de Drácula con su castillo y luego todo muy oscuro y en los laterales todo muy rojo. A mí es que el rojo me encanta, a mí me ponen una caja roja y me la venden ya, no sé, es como me encanta el rojo y sobre todo en las cajas de los juegos. A ver, ¿qué tenemos dentro? A mí la caja no me gustó mucho, la verdad. Yo cuando lo vi me di un poco el susto. Instrucciones, que bueno, tienen este papel así con brillito muy mono, que es muy fácil de leer y queda todo como con un colorcito muy mono. Instrucciones muy monas. Y muy son kawaii. De estas instrucciones que me parecen un poco coñazo, son un poco manejables, que son al tamaño de la caja del juego. Son estas instrucciones enormes. Como buen juego temático, o Ameritrash, como preferíais llamarlo, teniendo en cuenta del año que es, trae 200.000 excepciones y muchísimos ejemplos y muchas chorraditas y son unas reglas de 30 páginas, de 31 páginas de reglas, o sea, que hay para rato. Lo único que se lee muy bien, o sea, tiene eso, mucho ejemplo y no te pierdes, pero bueno, que tiene un montón de excepciones y chorraditas como buena Ameritrash. Un folleto de cartas a sustituir que pone: en esta copia de la furia de Drácula encontrarás una carta adicional para sustituir a la localización Castillo Drácula del mazo de cartas, ya que por error esa carta se imprimió por los dos lados. Ah, vale, sí, que claro, como tiene que ser secreta. Sí, este juego trae varias erratas, sobre todo hay una muy grave en el tablero, que esa no se puede arreglar, pero sí que también algunas cartas traían erratas y bueno, escribimos a Devir y nos mandó las cartas sin problema, de forma gratuita, para sustituirlo, así que no hay problema. O sea, me refiero a parte de esta que ha leído Nancy. Hay alguna más con problemas que, bueno, se sustituyó y ya está. ¿Tablero? El tablero, que es muy bonito, estilo un mapa antiguo, muy detallado, es muy sencillito también, pero está muy bien. Y tiene un montón de casillas para poner, pues, cartas, tokens y bueno, mil chorraditas. Luego el inserto entero rojo, que también me gusta, y rojo sangre. Trae un tablerito individual para Drácula, para que él se va a ir moviendo por Europa y lo va haciendo de forma secreta, ahora lo explicaré. Entonces, claro, para que no sea un canteo y él mire el mapa del juego en plan, a ver, ahora me voy a mover pues a Madrid, y lo mire y se le vea hacia dónde está yendo, que es lo que tienen que adivinar los jugadores buenos, por así decirlo, pues trae este minimapa para que mire el minimapa y no se le vea hacia dónde están mirando sus ojos y le pillen. Luego trae las fichas de cada personaje que pones delante tuya y bueno, ahí pones los contadores de vida que tienes y también le colocas las cartas que tienes de equipo. ¿Y qué más trae? A ver, cartas. Bueno, las fichas de personaje también de los humanos. Sí, de la gente de buen rollo. Hay que decir también que este juego, que no lo he dicho, tiene lugar después de la novela, justo después de la novela. Vale. ¿Qué más hay aquí? Bueno, las fichitas, ¿miniaturas? Las miniaturas que trae, pues son cuatro personajes buenos y Drácula, ya está. Y están guay. Sí, son bastante bonitas, están imprimadas, pero todavía no están pintadas. Me pondré con ello algún día lejano. O sea, nunca. Y luego, bueno, el juego trae tropecientas mil cartas, que están aquí enfundadas, y también tropecientos mil tokens y cuatro dados de diferentes colores, son dados normales y luego trae un dado especial que es para movernos en tren. Y bueno, eso es básicamente lo que trae. Trae mucho material, como buena Ameritrash que es, y material de bastante buena calidad. Entonces, bueno, pues voy a explicar el juego. A ver. La chapa. Sí. Explícalo tú, venga, así lo haces breve. No, que a mí me gusta cómo explicas. No, sí, lo he dicho en broma, hombre. A ver. Este juego, pues eso, es un juego temático con mil excepciones, entonces pues no voy a explicar todo el juego, pero voy a explicarlo de forma que os hagáis una idea si no lo conocéis y a ver qué os parece. Es de 2 a 5 jugadores y uno va a llevar al Conde Drácula, que preferiblemente tiene que ser alguien que conozca ya el juego, porque bueno, su papel, aparte de intentar ganar, es hacerlo como más emocionante para el resto, ¿no? Él, cuanto mejor máster, por así decirlo, sea, mejor se lo va a pasar todo el mundo. No significa que tenga que favorecer a los jugadores, ni mucho menos, pero bueno, que se pueda hacer más interesante o menos, depende de cómo él juegue. Y luego los demás pues van a llevar a los exploradores que se quieren cargar a Drácula. El juego, es, como hemos dicho, es de 2 a 5 jugadores, pero no creo que funcione muy bien a 5 jugadores. Básicamente porque cada uno a 5 jugadores va a llevar un explorador y los entreturnos van a ser bastante, bastante largos. No digo que no funcione el juego así. Digo que pues igual alguno se aburre un poco. Aparte de cada uno tiene una habilidad, de que cada uno tiene unas habilidades y, por ejemplo, Mina es un poco chusta, porque encima viene ya mordida de fábrica y no es muy fuerte. Entonces a quien le toque Mina pues está un poco condenado y Drácula va a ir a por él todo el rato, o a por ella. Entonces, número ideal, pues mira, a dos funciona bien, aunque es un poco locura, porque uno va a llevar a Drácula y otro va a llevar a todos los personajes buenos, por lo tanto se va a volver un poco loco. Pero, por ejemplo, a tres jugadores yo creo que puede ser el número ideal, que es uno lleva a Drácula y los otros dos jugadores, cada uno lleva a dos personajes. Entonces, con dos personajes sí que te puedes hacer sin problemas y no te vuelves loco. No lo he probado a cuatro, sería un poco raro porque uno llevaría a dos, los otros dos llevarían a uno y otro a Drácula, entonces, bueno, le puedes dejar a ese a Mina, que como es un poco mierdecilla el personaje, pues lo puede llevar. Y bueno, ¿de qué trata el juego? Pues Drácula lo que quiere hacer es conseguir... hacer ahí, expandir la oscuridad, por así decirlo, y con su ejército de vampiros y demás. Entonces, él tiene que conseguir avanzar el contador de vampiros a 6, que también se puede traducir en aguantar 6 días. En cambio, los buenos lo que tienen que hacer es cargarse a Drácula pues antes de que ese contador de vampiros llegue a 6. Bueno, lo original del juego es que Drácula se está moviendo todo el rato en secreto. No, los otros jugadores no van a saber por dónde está. ¿Esto cómo lo hace Drácula? Pues él tiene un mazo de cartas enorme en el cual están todas las ciudades del mapa. Entonces él, en su turno, lo que va a hacer es elegir una de esas ciudades que tenga adyacentes y colocarla boca abajo en uno de los espacios que hay en el mapa para esas ciudades. Entonces la última carta que esté en el mapa será en la ciudad que está en ese momento. Esto es en secreto. ¿Por qué? Porque los jugadores buenos tienen que adivinar dónde está para enfrentarse a él. Entonces Drácula hace eso en el principio de su turno, se va moviendo. Entonces cada vez que pone una carta boca abajo, también en esa carta pone un evento encima. Hay un track de cartas que si se llena, la primera carta sale del mapa y ese evento se activa. Esos eventos pueden ser pues que es eso, ha creado unos vampiros por un lado, que hace que los personajes pierdan cosas, pues son como putadas para los personajes. Pues esto es lo que va haciendo Drácula, se va moviendo y va expandiendo el mal por el mundo. Entonces, y tiene que aguantar vivo pues los suficientes días para ganar, haber expandido ahí su maldad. Entonces, ¿qué tienen que hacer los buenos? Pues los buenos tienen que localizar a Drácula y cargárselo. ¿Eso cómo lo hacen? Pues bueno, en su turno lo que pueden hacer es moverse, que le pueden hacer por caminos, que simplemente mover una casilla, por mar, o también lo pueden hacer en tren, que lo del tren es bastante curioso. Hay algunas ciudades que están unidas por tren, y entonces tú si decides tomar el tren, lo que haces es tirar un dado, que tiene en el dado hay un 1, un 2, un 3, o una X, o un 0, creo. Bueno, pues si te sale 1, 2 o 3, avanzas esos espacios, o sea, avanzas más rápido, pero si te sale una X, el tren se ha averiado o te han parado y entonces no te mueves, o sea que tienes ese riesgo. Una vez que te mueves, puedes acabar en una ciudad pequeña o en una grande. En una pequeña simplemente robarás una carta de evento, que puede ser buena o mala, pero si acabas en una ciudad grande, robarás también una carta de objeto, si quieres. Estas cartas van haciendo que tu personaje se vaya poniendo más fuerte. Entonces, aparte de esto, lo que puedes hacer tu personaje es descansar, y bueno, y tienes que ir descubriendo dónde está Drácula con los personajes. ¿Esto cómo se hace? Pues nada, nada más empezar tu turno, lo primero que tiene que hacer Drácula es decir si está en la casilla en la que tú estás. Si está en esa casilla, pues habrá un enfrentamiento. O si también estás en una casilla en la cual Drácula deja algún bicho o alguna cosa, también habrá un enfrentamiento. Claro, pensarás, localizar a Drácula es imposible, ¿no? Porque si él va poniendo cartas boca abajo, vale. Los buenos van a tener diferentes formas de ir desvelando las cartas que va poniendo boca abajo Drácula. Entonces, y en todo su trayecto, igual ellos consiguen destapar una carta y con esa carta destapada... pues hacer cálculos de por qué zona ha podido moverse. Esto les va a ir dando pistas para irle localizando. Vale, una vez que pasa un día entero, se han acabado los turnos y ha pasado un día, se avanza el contador de vampiros 1 y Drácula va siendo más poderoso. Luego también el juego tiene la gracia de que hay día y noche. Por el día los exploradores son más fuertes y por la noche Drácula es más fuerte, ¿no? Entonces siempre hay que intentar buscarle, localizarle por el día y por la noche Drácula siempre va a intentar atacar. ¿Qué pasa cuando hay un enfrentamiento? Bueno, pues esto es una de las partes más originales, es el sistema de combate del juego. El juego pues plantea un sistema un poco rollo piedra, papel o tijera. Bueno, no es que tengas que hacer piedra, papel o tijera, pero bueno, lo explico. Tú al principio de la primera ronda de combate, tanto Drácula como los personajes eligen una de sus cartas de arma o de acción. Al principio del juego empiezas con unas básicas que pueden ser esquivar, puñetazo, cosas así muy sencillas, Drácula igual morder, desaparecer, bueno. Y luego según vas avanzando en el juego y vas consiguiendo nuevo equipo, pues lo vas añadiendo a este mazo. Si yo uso, por ejemplo, puñetazo, en la misma carta de puñetazo me pone que si yo gano esa tira de dado, dependiendo de contra qué otra arma esté peleando, voy a hacerle una cosa u otra. Vale, entonces parece un poco lioso, pero en realidad es muy sencillo. Pues a ver, voy a poner un ejemplo aquí, voy a sacar una carta, por ejemplo. Aquí tengo, a ver, el cuchillo. Pues el cuchillo pone que mataría inmediatamente a una criatura que esté usando escapar, cuchillo, pistola o puño. Haría uno de daño al quien esté usando fuerza. Haría dos de daño a contra garras, escapar, murciélago o mesmerismo. Haría tres de daño contra colmillos. Pues eso, si gano yo el combate y estaba enfrentándome a una de estas armas del contrario, del malo, pues pasaría eso. En el caso de matar directamente, si fuera Drácula o un humano, pues no se le mataría directamente, simplemente se le haría una herida. Y bueno, es este sistema tan original. Tú sacas, los dos desvelamos la carta a la vez que hemos usado, tiramos dados a ver quién gana y pues aplicamos el efecto. Luego se usará otra carta. Esa que acabamos de usar no se puede volver a usar. Usaríamos luego otra carta, volveríamos a enfrentarnos y luego ya sí que se recuperaría la primera que hemos usado y la podríamos volver a usar. Entonces así el enfrentamiento hasta que alguien huya o hasta que alguien muera y tal. ¿Qué puede pasar? Que Drácula puede mordernos. Entonces si nos muerde, ponemos un contador de mordisco, que luego los personajes tienen también ciertas habilidades. Algunos aguantan más, por ejemplo Van Helsing aguanta un montón de mordiscos, dos mordiscos. Por ejemplo, Mina viene ya mordida de fábrica. Entonces, ¿qué pasa? Mina tiene un mordisco y ya lo trae de fábrica. Si la muerde una segunda vez, muere. Van Helsing aguanta dos mordiscos. Habría que morderle tres veces para que muriera. Aparte, tiene ocho vidas, está muy fuerte. Entonces, cuando te muerden, eres más débil. Drácula te hace más daño, te ataca más fuerte. Y aparte de que tienes otro tipo de debilidades si estás mordido. Es como una putada. Ya he explicado más o menos el juego, es esto. Es ir deduciendo entre todos dónde está Drácula, ir un poco cuchicheando entre nosotros los buenos, a ver por dónde está, tú vete por esta zona, yo voy por abajo, tú vete por allí, e intentar pues pillarle de día, sobre todo para palearle, y Drácula lo contrario, pues ir a por el que esté más débil en ese momento, el que tenga menos equipo o el que tenga menos vida, e írselos cargando uno a uno, o ir haciendo sus putadas para ir avanzando el contador de vampiros y ganar. Porque también el contador de vampiros avanza dos puntos si se carga uno de los buenos, o cada día que pasa avanza uno, o tiene cartas también para avanzarlo. Entonces, esto es básicamente el juego, es conseguir cargarse a Drácula o que Drácula expanda su reino de tinieblas y maldad por el mundo y gane la partida. Bueno, y ahora hablaré un poco pues de las sensaciones al jugar y de lo que me parece el juego. Hay mucha polémica, o bueno, voy a decir más, que se suele comparar mucho con el Sombras sobre Londres, el juego de Jack el Destripador. En realidad, pues lo que se parecen es la mecánica de buscar de que los buenos tienen que buscar dónde está el malo y no saben dónde está y, bueno, irlo deduciendo. Y ya está, porque el otro juego es más sesudo, más sencillo, más de pensar por dónde está y con muy poco azar y tal. Este, en cambio, pues es un juego temático, es un juego en el cual pues las cartas tienen su texto de ambientación, en el cual tú vas equipando al personaje, van pasando eventos aleatorios que van variando la partida. Entonces, este juego es mucho más temático si te gusta este rollo de sentir de verdad que estás ahí combatiendo a Drácula o manejando a Drácula y vivirlo de forma más intensa en cuanto a historia, pues te recomiendo este. El otro no lo he probado, pero por lo que sé el juego parece que está bastante bien, pero eso, que es más un juego sesudo y ya está, de pensártelo bien, que será también un buen juego, pero es otro rollo. Cosas que le veo bien y mal a este juego. A ver, lo que le veo mal, la duración. Tiene un problema de duración este juego. Me acuerdo todavía de una partida que jugué que duró como media hora solo, porque fue la primera vez que vi a Drácula y me volví loco. Empecé a atacar a Van Helsing porque me apetecía y me vapuleó y nada, no duró ni una hora la partida. Van Helsing era yo. Así no me acordaba. Tananán, tananán, tananán, era yo. Bien, entonces entonces pues fue una partida muy rápida y fue muy triste y nada, duró eso. Pero luego hay partidas que duran un montón. Por lo que siempre he leído este juego, hay gente que le encanta y gente que no le encanta tanto. Y básicamente es por esto, porque hay veces que se hace el juego eterno. Yo habré jugado unas 5 partidas y ninguna se me ha hecho eterna de estas de 5 o 6 horas que he llegado a leer por ahí, ¿no? Que no se consigue encontrar nunca a Drácula, que siempre se estaba yendo, que tampoco avanzaba porque la gente encima pensaba mucho cómo hacer las cosas y no avanzaba el tiempo. Bueno, el rollo de la P de siempre. Entonces, tiene como esta pega, ¿no? Que puede salirte una partida muy buena, muy divertida, emocionante, que yo de verdad las que he jugado han sido así, han sido pues batallas ultra épicas contra Drácula, de ganar pues en el último turno con un enfrentamiento épico que era o ganaba unos o otros, vamos, una pasada, pero por lo que he visto hay partidas que pueden ser un coñazo. Yo no he tenido ese problema y a mí el juego, en todas las partidas que he jugado, como he dicho, me ha encantado. Entonces, eso, yo lo recomiendo. No voy a decir que es mi juego favorito porque... Sí que es verdad que es un juego que creo que no se puede jugar muy a menudo porque se puede, entre comillas, quemar, pero sí que es un juego que me apetece siempre jugarlo de vez en cuando y me lo paso de puta madre, vamos. Tú, Nancy, has jugado menos a este juego, pero bueno, ¿qué te parece? Pues es súper temático, sobre todo porque no me acuerdo si fue primero jugar y luego ver la peli o ver la peli y luego jugar. El caso es que la una llevó a la otra cuando juegas a este juego de verdad te sientes como un investigador que necesitas encontrar a Drácula y lo pasas mal cuando no lo encuentras y te destapa bichos y es un poco desesperante. La verdad que es súper intenso el juego y como ha dicho Sergio, siempre las peleas finales han sido súper épicas, siempre de uno contra uno o cosas así de... no se ha dado ni una partida de que Drácula huye y nunca se sabe nada de él. Y bueno, en ese sentido hemos tenido suerte en la partida. Como hemos dicho, también depende un poco de la P de cada uno, ¿no? Si tú haces tu turno eterno y hasta que te toque otra vez estás ahí esperando a que fulanito esté ahí. Bueno, pues voy a ver qué hago con esto, lo otro. Y se ha ido por aquí, se ha ido por allá. Eso es un rollo. Por todo esto, a ver a quién se lo podemos recomendar, pues como más o menos hemos venido diciendo, a gente que disfrute de los juegos temáticos, de juegos en los que la ambientación es importante, jugadores que les guste también todo este rollo de Drácula, a mí me encanta este rollo de vampiro clásico, no como el de ahora, y gente también que le gustan un poco los juegos de deducción, de pensar... y de ponerse de acuerdo en buscar a Drácula. Es verdad que luego el juego también tiene piñas, te estás ahí pegando todo el rato y estás consiguiendo equipo para tu personaje, así que no es simplemente explorar y ver dónde está. Tiene también mucho azar el juego, o sea, a la gente que no le guste el azar, mejor que no lo pruebe porque igual se desespera un poco, porque hay un montón de eventos que van cambiando bastante la partida, luego también dependes de qué tipo de objetos te salgan, si te gustan o no. Los personajes también pueden cambiar ítems entre ellos, o sea que si te toca algo que quieres dársele a otro jugador, te pones en la misma casilla y se lo das. Pues eso, a gente eso que disfrute con esto, que le gusten los juegos también cooperativos, de putear a su otro amigo que lleva a Drácula, que eso también está guay, ese rollo de competitivo y de machacar a alguien, ¿no? Todos contra uno. Y eso, básicamente eso, gente que disfrute con este tipo de juegos. Claro, el problema es que también lo estamos recomendando, igual ahora te está picando el gusanillo, como dije antes, este juego es complicado de conseguir, está descatalogado, igual alguna tienda por ahí todavía lo tiene, tiendas online no he visto ninguna que lo tenga, tampoco lo he visto mucho en compra-venta, o sea, no lo he visto hace un montón de tiempo, así que es un juego ahora mismo bastante complicado de conseguir. Espero que lo terminen reeditando porque, a ver, es un gran juego, es un juego que yo creo que tiene que estar en el catálogo de Devir otra vez porque merece mucho la pena. Entonces eso, yo también recomiendo eso, es de estos juegos que no compraría tampoco a ciegas, que recomiendo si se puede probar alguna partidilla, a ver si es de tu estilo, si te gusta y la partida se da bien y te lo pasas guay y lo quieres tener en tu colección. Sobre todo esto que... cuando juegas una partida de verdad sientes que estás dentro de la novela de Drácula, así que yo lo recomiendo encarecidamente. últimas partidas. Bueno, esta sección la voy a empezar yo. Habemus croquinole. Sí. Y no lo digas con la boca pequeña porque... ¿Te gusta el croquinole? Sí. Pues sí, ha hecho falta solo una semana, o sea... Con eso ha sido suficiente para convencer a Nancy ir a por un croquinole gigante, traerlo a casa y... Que lo pruebe y encima la guste también. O sea, ha sido perfecto. Ha sido, la verdad, el plan ha funcionado muy, muy bien. Eso sí, gracias a todos los que por Twitter habéis apoyado la compra del croquinole, que habéis dicho que croquinole sí, aunque ha habido por ahí algún hereje malvado que ha dicho que no, eso no me ha gustado, que decía no merece la pena, tal, no. Y yo le recomendaría jugar una partida de croquinole o si no le ha gustado... probar una partida loca con nosotros a ver si lo podemos convencer, porque el croquinole mola. Sí, y eso, agradecer a toda la gente que habéis dicho que el croquinole sí, y sobre todo a Cartesius, que insistió un montón por Twitter, con argumentos muy convincentes, y eso, y que gracias a todos hay croquinole. Bueno, yo creo que lo iba a ver de todas formas, ¿no? Pero bueno, seguro que un empujoncito habéis dado ahí también. Y bueno, el proceso fue el siguiente. Me dieron el chivatazo de que en Evolution Store aquí en Madrid tenían un croquinole ahí expuesto, o sea que lo tenían a la venta y nada, fue mi oportunidad para terminar de convencer a Nancy y verlo ahí in situ, ¿no? Meter presión. Entonces nada, fuimos a Evolution Store, que bueno, seguro que la conocéis, es una de las tiendas más grandes que hay en Madrid de juegos de mesa y que tiene más juegos expuestos. Y pues nada, ahí lo tenían... bueno, al principio no lo vi, que se lo dije a uno de los encargados de la tienda, David, que, oye, ¿tenéis el croquinole? Y dice, pero no, estás ciego, y es verdad que es que está ahí en medio, que es como para no ver la caja, y nada, nos lo sacó y todo, y muy simpático, ¿no? Sí, la verdad que yo iba un poco así como escéptica todavía, de, bueno, no sé si cogerlo, tal, pero nada, muy majo él, nos sacó el croquinole, nos dejó tocar un poco la calidad, nos explicó un poco el juego... incluso nos recomendó encerarlo de vez en cuando y bueno, pues yo creo que hicimos bien en ir allí, porque la verdad que yo, si no lo hubiera abierto, tocado in situ, seguro que no me habría decidido. Sí, sobre todo el que está bien que arriesguen, ¿no? Que traigan traer un croquinole no es fácil, no es lo mismo que traer un Time's Up a la tienda, ¿no? O sea, arriesgarte en tu tienda y traer un croquinole, un juego tan especial que ocupa tanto y demás, ¿no? Pues que tiene su mérito arriesgarte a traer cosas así. Entonces, pues eso, no, yo me lo compré, no me lo pensé dos veces. Y ya sobre el juego, pues no vamos a explicar el juego cómo se juega, aunque es muy sencillo, pero bueno, mejor ver un vídeo. Esas cosas que aprendes antes viendo un vídeo que explicando, ¿no? O leyéndolo. Y además, sí, tendremos alguna sorpresita que tiene que ver con explicar el croquinole. Supongo que ya sabéis por dónde van los tiros. Y nada, es un juego súper, súper sencillo, muy vistoso, porque, claro, te ocupa toda la mesa y el tablero y es como tener tu mini billar, ¿no? Es la mezcla perfecta entre billar, las chapas, por la forma de tirar, y el curling, este rollo de los Juegos Olímpicos de invierno, de ir como encerando el suelo y tirando una bola y que se quede lo más cerca posible del centro. Pues es como una mezcla de estas tres cosas, ¿no? Así se puede definir el croquinole. Y nada, fue comprarlo, probarlo, y esa misma noche... pues como que estuvimos viciando como dos horas seguidas, que nos acostamos a las tantas por el maldito croquinole de picarnos de venga otra, que ahora te gano yo, venga otra, y ya como depurando un poco la técnica, que ya poco a poco vamos ahí pillando el truquillo. Y nada, luego este fin de semana con colegas que no habían jugado nunca, lo primero al verlo es ¿cómo que es eso tal? El potro de tortura. Y luego pues nada, empezaron a probarlo y les encantó a todos. O sea, yo creo que va a ser ya un juego habitual, que no sé ni si hasta me arrepentiré al final de tenerlo, porque igual al final acabamos todos los días jugando solo al croquinole. Pero muy, muy buena la experiencia y estoy deseando jugar a todas horas. Sí, y también depurar un poco la técnica de cómo lanzar, ¿no? Porque a veces nos flipamos demasiado, lanzamos demasiado fuerte y nos hacemos daño en los dedos, pero bueno. Sí, al final parece que es más rollo de cariño, ¿no? Hay que tratar las fichitas con cariño para que entren bien ahí. Y qué raro suena esto, pero bueno. Y eso, que merece mucho la pena. A ver, entiendo que también es un juego un poco especial, ¿no? Primero por todo el espacio que ocupa, que es un poco coñazo. por el desembolso, ¿no? Que es un juego bastante caro. Y por, bueno, que es un poco como una compra que te puede parecer un poco arriesgada, ¿no? Porque es como, uf, esto tan raro, ¿no? Pero luego, de verdad que a mí me ha gustado más de lo que esperaba. Es súper sencillo de reglas y muy, muy divertido. Yo creo que un juego que va a tardar en quemarse si es que se quema, porque es un juego de habilidad. Los juegos de habilidad, si son divertidos, es difícil de que se quemen, porque siempre vas mejorando y te va siendo cada vez más divertido. Entonces, no sé, para mí ha sido una gran compra. Para el espacio de nuestra casa no ha sido tan buena compra, pero para mí, personalmente, muy, muy buena compra. Y bueno, aparte de este, que bueno, básicamente es a lo que hemos estado jugando este fin de semana. Al pero sin parar. Sí. Pero bueno, hemos probado también otro jueguillo, una partida rápida, tampoco podemos hacer aquí un análisis ni hablar mucho, que es el Banjoli Seed, el juego este de las avestruces y los hechiceros, un filler bastante gracioso. Vale, lo único que este juego es eso, de 2 a 5 jugadores, y lo hemos jugado solo Nancy y yo, o sea que yo creo que tampoco podemos opinar mucho, porque es estos juegos que se pueden jugar a un número muy bajo de jugadores, pero que no tienen la misma gracia que jugándolo a muchos jugadores. O sea, yo creo que este juego debe ser un juego casi exclusivamente pues para jugar a partir de 3, 4 o 5 jugadores. O sea, cuantos más mejor. Porque a 2 como que no hemos visto todo el potencial. Aún así, a mí el juego me ha gustado. El juego trata de que tenemos una ficha de predicción del orden en el que tenemos en las que tienen que acabar una carrera de avestruces. Entonces en nuestra fichita pone en qué orden tiene que acabar cada avestruz de cada color. En el puesto 1 la azul, en el 2 la roja, pues este rollo. Entonces, nada, ¿cómo lo hacemos? Pues tiramos unos dados y con esos dados vamos moviendo las avestruces según la tirada que tengamos. Y nada, tenemos que conseguir que nuestras avestruces lleguen en el orden que nos interesa y parar las de los demás para que ellos no lleguen. Entonces, claro, a dos jugadores, solo dos personas tirando, pues al final, como tu avestruz tenía siempre vía libre, ¿no? Empujaba siempre a tu avestruz, el otro la suya y no había casi puteo. Pero aún así yo le he visto el potencial al juego. O sea, a mí me ha gustado. O sea, lo poco que he jugado y esta partida como un poco de demostración o de aprendizaje, me parece que el juego promete. Ya lo probaremos a más jugadores a ver qué tal, pero promete. Además, el juego trae un montón de componentes, trae tableros de doble cara que modifican un poco el escenario, ¿no? Añaden trampas, trae también unos tokens que le añaden un poco de aleatoriedad a la cosa, pues hacen pues eso, putaditas o cosas buenas para las avestruces. Y eso, lo probaremos ahí a más jugadores a ver qué tal. ¿A ti qué te ha parecido esta primera toma de contacto del juego? Bueno, no está mal, pero como hemos jugado a la versión sencilla, yo creo que es mucho más divertido, bueno, como tú has dicho, ¿no, Sergio? Que a más de 3 jugadores, yo incluso diría 4 mínimo. Y sobre todo me ha faltado pues un poquito más de cosa. O sea, yo creo que con la versión avanzada, que es estas fichitas que pones de trampitas y cosas así, yo creo que el juego hubiera estado más divertido. Sí, igual a 2 jugadores había que haber añadido eso. Pero bueno, a mí aún así yo lo quiero probar primero pues sin estas fichas, que en las instrucciones te pone, si quieres añadir un poco de azar, pues juega con ellas. Pero yo creo que eso, a más jugadores no hace falta, porque a más jugadores va a ser las risas, porque claro, todos moviendo la avestruz que les interesa, que igual incluso coincides con alguien, pero en cambio puteando otras avestruces, que además cuando las puteas meten ahí la cabeza en la tierra, hace como gracia, giras la ficha y yo creo que mejorará. Por cierto, las ilustraciones ya lo hablamos en algún otro podcast de Pedro Soto, son muy cachondas, a mí me han gustado un montón. El escenario también, el tablero como se coloca, bastante original. Hay una recta y una pequeña curva ahí a lo Fórmula 1 y luego la meta y nada, con ganas de probarlo más. Por cierto, Nancy igual acabó un poco insatisfecha porque como la gané y eso que era una partida de reconocimiento, pues tiene bastante mal perder ella y como que se picó un poquito. Voy a pasar este juego a la sección de juegos que no me han gustado. Sí, vamos, ella es capaz, si pierde, de hacer eso, ¿eh? No, tiene un poquito de mal perder, solo un poquito. Y nada, para terminar, comentar el precio del juego, que son 20 eurillos, viene una caja así pequeñita y los componentes están bien, así que en principio es recomendable, a falta de probarlo ya en condiciones. Yo creo que el juego promete, ya haremos un reporte más adelante. Dios, Sergio, que se nos olvidaba Juan Madera en el teléfono. Dios, es verdad. No, por favor, que no se haya enfadado otra vez con nosotros, lo que faltaba ya. Pincha la línea otra vez, a ver. Y bueno, señorita, que yo creo que no me queda nada más reseñable ya en la portada, así que nada, voy a proceder ya a la apertura del juego. A ver, vamos a abrirlo, a ver qué tenemos por aquí. Veamos. Ya en el interior, lo primero que llama la atención en el juego son las instrucciones. Uf, pues que menos vienen mal a todo que acabo color. De terminar ahora con la portada de la caja, porque tiene todavía para rato. Me parece a mí que se va a quedar en espera. Y hasta aquí nuestro podcast. Esperamos que os haya gustado la nueva sección que hemos metido y también que os haya hecho ilusión que hayamos comentado un juego no tan nuevo como de costumbre. Y nada, la semana que viene más, ¿no, Nancy? Pues sí, la semana que viene mucho más. Y os voy a comentar otra vez la forma de contactar con nosotros. En la entrada de la web de este podcast ponéis un comentario con lo que sea, que os ha gustado, que no os ha gustado. Por email análisisparálisisblog@gmail.com o por Twitter @apjuegos. Que la suerte os acompañe.